tanto Macri como de la Sota muestran lo que son, obsecuentes y obedientes al poder económico concentrado, haciendo decretos que son aberraciones jurídicas, porque copian mal tratados internacionales, tergiversando su contenido, y además con el único objetivo de ganar tiempo para el grupo Clarín en el no cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El debate pretende congraciarse con los grandes medios, supongo que con el objeto de tener algún espacio en sus páginas o minutos en la radio y en la televisión, buscar protección de esos medios, pero eso tiene vista corta, no va a pasar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que con esto buscan ganar tiempo para el grupo Clarín, como te decía, porque producirán seguramente un conflicto de competencias entre la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Córdoba con la Nación, y esto llevará un tiempo de trámite. Creo que esto es el único efecto práctico que pueden lograr estos aberrantes decretos que no tienen ninguna lógica, ningún sustento en las instituciones y en las leyes de la Nación. Néstor, ¿apuntan también a la adecuación a la que va a tener que someterse el Grupo Clarín si la Corte Suprema convalida el artículo 161, estos dos decretos? Incluso más que eso, porque pretende la no aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Es tan absurdo como eso, con un decreto, incluso con una ley de la Ciudad de Buenos Aires, pretenden ponerse por encima de la ley nacional y de la Constitución Nacional y de tratados internacionales.